nunca más la ha vuelto a ver y la pilla en internet. Casi no lo pudo creer, no era la misma de ayer. Recordar todo lo que hacía, revisar las fotografías de un viejo tiempo que se fue. Luego recordó el calor, pero le faltó valor, un cachito de candor y un océano de ilusión. Recordar todo lo que hacía, revisar las fotografías de un viejo tiempo que se fue. Se juntaron, se miraron, se rieron, conversaron, se besaron y lloraron, números intercambiaron, pero nunca más se volvieron a ver. Se juntaron, se miraron, se rieron, conversaron, se besaron y lloraron, números intercambiaron, pero nunca más se volvieron a ver. Pero nunca más se volvieron a ver.